Cuando fuerzas algo hacia un fin, produces lo opuesto. Cuando fuerzas algo hacia un fin, produces lo contrario a este fin. Cuando fuerzas algo hacia un fin, produces lo opuesto. Relájate. Relájate. Cierra tus ojos. Despeja tu mente. Cuente hasta 5. Y escucha atentamente. Escucha con tu corazón. Escucha con tu mente. Escucha con cada célula de tu cuerpo. Escucha. Escucha. Escucha. Cuando fuerzas algo hacia un fin, produces lo contrario. Forzar un fin opuesto. Forzar finalidad opuesto. Cuando fuerzas algo hacia un fin, produces lo contrario. Repítalo conmigo, lentamente. Visualizando una balanza de dos platillos, donde uno lo estás forzando hacia abajo, mientras el otro se eleva hacia arriba. Visualiza la balanza con un círculo en negro partido en dos. Y repita tras de mí y conmigo. Cuando fuerzo algo hacia un fin, produciré lo opuesto. Cuando fuerzo algo hacia un fin, produciré lo opuesto. No debo forzar. No debo forzar. No debo forzar nada hacia un fin. Cuando fuerzo algo hacia un fin, produzco lo opuesto. En su pantalla mental, siga visualizando el círculo con la línea cruzándolo en diámetro. Visualiza el movimiento de la balanza. Lograrás tu fin cuando los dos platillos estén equilibrados. Vea los platos en movimiento. Quítale peso a uno. Póngaselo en el otro. Y así sucesivamente, hasta que la balanza con sus platillos estén perfectamente equilibrados. Un plato de la balanza significa el empeño y el esfuerzo que tú haces para lograr tu propósito. El contenido del otro plato es lo que tú quieres lograr. Lo que tú quieres lograr tiene un precio justo. Lo que tú quieres lograr tiene un precio justo. Si te empeñas poco, no lo podrás conseguir. Estarás pagando menos fuerza, menos precio por lo que vale. Así que, si no has puesto el esfuerzo necesario, no puedes tomarlo, no puedes forzar y tomarlo. Estarás violando la ley del equilibrio. Todo en el cosmos tiene su justo precio. Todo lo que tú deseas requiere una cantidad de empeño y de trabajo, ni más ni menos que el precio del mismo. Esa es la razón por la cual en el pasado no has podido lograr muchas de tus metas. Y esa es la razón por la cual, en vez de lograr tu meta, has logrado lo contrario, porque has forzado. Has forzado una y otra vez. Has querido tomar aquello sin haber pagado el precio. Cuando fuerzas algo hacia un fin, produces lo contrario. Escucha esta parte de la grabación durante 49 días. Una vez al amanecer y una vez antes de acostarte, siempre visualizando el círculo partido por el diámetro y los platillos de la balanza moviéndose hasta llegar a un equilibrio. Recuerda eso 7 veces al día. 7 veces al día pronuncia en voz alta el siguiente principio que rige el logro de toda actividad humana. Cuando fuerzo algo hacia un fin, produciré lo opuesto. Todo lo que quiero lograr tiene un precio justo y debo pagar con empeño, trabajo o de cualquier otra manera, ni más ni menos. Ahora bien, amigo, puedes sentarte, abrir los ojos . Vamos a dialogar, vamos a conversar. Seamos sinceros. Si tus padres te hubieran enseñado este principio a la edad de 7, 8, 9, 10, 11, 12 años, ¿dónde estarías ahora? Sí, ya sé. Lamentablemente no nos ha enseñado. ¿Cuántas veces en el pasado hemos forzado cosas? ¿Hemos querido lograr cosas Hemos forzado y lo único que hemos obtenido es lo contrario. Debes tomar conciencia de que en ti, en mí, en todo ser humano, nuestra parte consciente, nuestra parte despierta, sabe muy bien que debemos pagar por todo aquello que necesitamos lograr. ¿Es verdad? Entonces, ¿quién es que fuerza? ¿Quién es? Sencillamente, una parte de nosotros, un hombre impulsivo que hay dentro de nosotros, un tipo que quiere hacer lo que le da la gana, un tipo que no sigue ninguna ley, que sencillamente cuando quiere algo, forcejea para alcanzarlo. No le importa si tiene precio o no tiene precio. En este momento, ese hombre impulsivo está en ti, está en mí, está en todo ser humano, y tiene que ser equilibrado por la entidad consciente que hay en nosotros. Nuestra mente, cuando está despierta y consciente, repito, sabe que tiene que pagar un precio. Pero nuestra parte impulsiva no conoce de ley, no conoce este idioma. Volvamos a nuestro platillo, a nuestra balanza. Coloquemos en el lado derecho a nuestra parte consciente y por el lado izquierdo a la balanza nuestra parte impulsiva, emocional, nuestra parte que quiere hacer lo que le da la gana, que no conoce ley. Cuando la parte consciente no toma en cuenta la parte impulsiva, sencilla y llanamente, no tiene fuerza en el empeño, por ende no puede lograr el objetivo. Si la parte impulsiva es la que nos manda, entonces esta forcejea para el logro del objetivo, y lo único que consigue es lo opuesto. Entonces me dirás, ¿cuál sería la solución? La solución es sencilla, es que nuestra parte consciente, nuestra parte impulsiva, se pongan de acuerdo los dos para el logro del objetivo. La parte impulsiva es la que tiene la fuerza, la parte consciente, la mente, es la que sabe cómo lograrlo y sabe exactamente cuál es el precio y cómo conseguir el precio para lograr el objetivo. A través del ejercicio que le he dado, durante 49 días, cada vez que lo haces, tu parte consciente le estaría transmitiendo a tu parte impulsiva la imagen del principio. La estará educando, le estará haciendo ver que ya no se puede seguir haciendo lo que se da la gana. Le estará diciendo, vamos a ponernos de acuerdo. Esa es la ley del binario, la ley de dualidad. Todo en el cosmos es uno y el uno se vuelve dos. Una parte positiva, una parte negativa, una parte activa y una parte pasiva. Una parte derecha, otra parte izquierda. Y a menos, amigo, que esas dos partes se pongan de acuerdo en ti, seguirás cosechando fracasos. Seguirás forzando las cosas hacia un fin. Y por supuesto, logrando lo opuesto. O seguirás empeñándote en una cantidad menor de lo que hace falta. Entonces, no podrás lograr lo que te propones. La ley de dualidad, la ley del binario, la ley de polaridad, en nosotros, en ti, se manifiesta sencillamente de la siguiente manera. Un polo es tu mente. Tu mente, cuando estás consciente de ella, tiene la ley. Sabe muy bien que todo tiene su precio, ni más ni menos, es que no se puede forzar bajo ningún aspecto, lo sabe muy bien. Lo que pasa es que no siempre es la parte que manda en nosotros. Está la otra parte, la parte impulsiva, la parte que tiene la fuerza, la parte emocional. Ese es un animal que no conoce de leyes. Quiere hacer lo que le da la gana. Y si es posible, quiere lograr todo sin pagar nada. Tú lo sabes muy bien. Esto nos sucede a todos nosotros porque estamos hechos bajo el mismo patrón. Ahora bien, ¿cómo, repito, cómo poder lograr esa unión de la mente y de las emociones? ¿Cómo lograr la unión de la idea y de la emoción, del pensamiento y de la fuerza, de la meta y del poder llevarla a cabo? Sin forzar, por supuesto, queriendo pagar el precio. Una de estas maneras es el ejercicio que le he dado anteriormente. Otra es la toma de conciencia, el despertar al hecho de que una y otra vez en el pasado hemos forzado y lo único que hemos conseguido es lo contrario, o sencillamente no nos hemos empeñado lo suficiente y no hemos conseguido nada. ¿Estás dispuesto, amigo de viaje, compañero de vida, a seguir de esta manera? Tómate un papel y lápiz y empieza a recordar cuántas veces te has propuesto lograr algo y has forcejeado para lograrlo y lo único que conseguiste es lo opuesto. Vamos, anota caso por caso. Cada vez que has forcejeado para lograr un propósito, no importa cuál es, anótelos todos. Cada día de los 49, trata de recordar en tu mente las veces y anota todas las situaciones. Anótelas todas, sin excepción alguna. Luego, cada día de los 49, anote todas las ideas, metas y proyectos que tú has querido llevado a cabo y no lo pudiste por falta de fuerza. No lo pudiste ejecutar porque tu otra parte no te acompañó con la fuerza y el poder necesario. Hazlo durante 49 días. Luego, anota los nombres de 7 personas con quien más te encuentras. Y anota cada vez que ellos han tratado de lograr algo, forzando, y han conseguido lo opuesto. durante 49 días. Haga de este asunto la cosa la más importante de tu vida. Piensa en esto una y otra vez, hasta que te convences, hasta que cada célula de tu piel, hasta que tu parte impulsiva, tu parte emocional, hasta que tu mente estén claros y precisos acerca de la veracidad de ese gran principio universal. ¿Estás dispuesto a luchar? ¿Estás dispuesto a hacerlo? ¿Estás dispuesto a pagar el precio? ¿O piensas forzar otra vez? ¿O piensas lograr el dominio de esta ley sin pagar el precio necesario? Sencillamente, si no te empeñas lo suficiente, estarás violando ese mismo principio, verás. Todo lo que está en este cassette no te servirá para nada y estarás perdiendo una oportunidad de oro, la oportunidad de ser un hombre, la oportunidad de ser un hombre equilibrado, un hombre armonioso, un hombre en paz consigo mismo, un hombre donde su mente y sus emociones, donde su querer y su poder están unidos mano a mano, luchando para el mismo propósito. Amigo, sé juicioso, sé prudente, sé inteligente. No permitas que nada en ti te desanime. Esa es la parte que normalmente forcejea. Esa es normalmente la parte que justifica. Esa es la parte que te mantiene en el paro. Esa es la parte que desgastas tu energía. Sé juicioso. Sé prudente. Decida llevar a cabo esos ejercicios. Verás, a partir de este momento, si yo insisto a que tú hagas lo que hay en este mensaje, estaría empezando a forzar a algo hacia un fin, y lo único que lograré es lo opuesto. Lo único que conseguiré que tú no hagas nada de lo que hay en este cassette. Este es el límite del equilibrio. Como dijo el gran maestro, el que tenga oídos, que oiga. El que tenga ojos, que vea. Ahí lo tienes, amigo. Suerte. Te va a rendir al céntuplo. Cada empeño que pongas te va a dar 100 veces más satisfacciones. Ahora bien, recuéstate. Tranquilízate. Cierra los ojos. Visualiza un círculo con un punto en el medio. Visualiza un círculo con un punto en el medio. más abajo por el lado izquierdo, visualiza un círculo partido en dos por una línea. Repito, visualiza un círculo con un punto en el medio. Más abajo, en forma de triángulo, en la parte izquierda del mismo, otro círculo con un diámetro en el medio, cortándolo en dos. Por la parte izquierda del triángulo, visualiza un tercer círculo. Un tercer círculo muy parecido al círculo de la Mercedes-Benz, distribuyéndolo en tres partes. Esas son las tres fases del logro. Al primero, vamos a llamarlo el querer. Al primer círculo, vamos a llamarlo tu querer. El de la izquierda, el que está partido en dos, una parte vamos a llamarlo tu querer. Y el otro, tu poder. Si el querer y el poder están equilibrados, en el tercer círculo tendremos el querer, el poder y el hacer, perfectamente equilibrados. Idea, emoción, acción. Si tu mente, tu cuerpo, tus emociones están balanceados, si estás dispuesto a pagar el precio de lo que tú quieres, sin forzar, serás un hombre que puede hacer, un hombre que puede lograr todo lo que se propone, porque ha comprendido que todo tiene su precio, ni más ni menos, ni más ni menos. Tres veces al día durante 49 días, dibuja esos tres círculos con lo que tienen adentro y medita acerca de mí. En tu mano está la clave del hacer. Haz buen uso de ella. Gracias.